porque no hablo bien, soy satánico, porque me he visto mal, soy satánico, porque no pienso igual, soy satánico, soy satánico, soy satánico, porque me voy por ahí, soy satánico, porque estoy pa' allá, soy satánico, porque me caes muy mal, soy satánico, soy satánico, soy satánico. Me pregunto si es que había fingido.